¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Hemos hablado muchísimas veces sobre el estilo nórdico, ¿no? El sonido nórdico. Intentar hacer un listado nombrándolos sería un contratiempo porque seguramente me voy a olvidar de algunos, pero por aquí han pasado pila de grandes músicos nórdicos, suecos, noruegos, finlandeses, islandeses. Y de entre toda esa jungla de grandes músicos provenientes de ese pequeño espacio de territorio, aún juntando los tres o cuatro mencionados, toda Escandinavia, surge la voz de una mujer de una dulzura realmente conmovedora y atrapante. Hablamos de la cantante Anna-Greta, nacida en Islandia, en Reykjavik, radicada en Suecia, aproximadamente desde el año 2015. Esta chica ha ganado rápidamente un terreno de una manera impresionante. Apenitas comenzó su carrera musical, ya se empezó a alzar con premios, por ejemplo, el prestigioso premio Monica Sutherland, una gran cantante, ya fallecida, eso fue en el año 2019. Se alzó con otro premio en el año 2018, el Jazz Club Fashion Society Award, el Best Newcomer in Jazz en el Premio de la Música de Islandia en 2015, tuvo una nominación por la Radio Nacional Sueca para Jazzkatten en el año 2019 y dos nominaciones para el Premio de Música de Islandia también en ese año 2019. Este álbum que vamos a escuchar hoy, Star of Spring, que publicó el sello alemán ACT Music el 29 de marzo de este año, es apenas su segundo álbum, su debut también fue en este mismo sello. Nightjar in the Northern Sky, que fue galardonado como álbum del año en los premios de la música islandesa en la categoría jazz y nombrada compositora del año en esa misma categoría y en esa misma premiación. En el 2022, recibió el Ístad Jazz Piano Award, su último gran reconocimiento. En el primer álbum, el mencionado debut, recordémoslo, Nightjar in the Northern Sky, ella hace referencia a una pequeña ave, una ave rara que ella una vez visualizó o descubrió mirando hacia el norte, hacia el cielo del norte. Como es habitual en las letras que ella compone para estos dos álbumes, siempre hay más de un significado en sus letras. El Nightjar, este pajarito raro que ella una vez descubrió mirando el cielo hacia el norte, ella lo interpretó como una metáfora de esta búsqueda de las cosas que son especiales y esenciales, ¿no? Y en este álbum último que vamos a escuchar hoy, Star of Spring, estrella de la primavera, una florcita que anuncia la llegada de la primavera, que inunda los prados de todos los campos, cuenta ella. No solo me inspiré en esta florcita, dice la cantante, no solo me inspiró la forma en que se apodera de los prados en primavera y los convierte de verdes a azules, sino también el hecho de que florece porque está obligada a hacerlo. No puede hacer otra cosa. Quizá esto sea la respuesta al comentario anterior, el hecho de que ella no puede hacer otra cosa, de que necesariamente tenga que hacerlo, es porque decididamente está supeditada a crear música en forma permanente. Vamos a escuchar la primera parte ya de este álbum realmente fantástico, muy muy lindo, muy suave la voz de esta chica. Lo acompaña en una banda realmente importante. Me voy a abstener de mencionar los nombres de los músicos porque son bastante difíciles y no conozco a nadie. Bueno, pero ella al cargo del piano, voces, teclados. Además, el resto de los músicos participan en batería, percusión, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, contrabajo, otra batería, clarinete bajo y sintetizadores. Anna-Greta, Star of Spring, publicó ACT Music 29 de marzo de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. On the lamp glows warmth and light. There smells an air like fingerprint, chamomile and tulips white. And he observes the corners in the big rooms and the small. And the walls encase him. Blue cushions sees the fall, and he sees himself in her mirrors, and he views the world through her windows. Then he tells her it's all right. Every basement is meant to have some old stuff lying around. She moves through fields of unknown words. She dives down deep to hidden worlds where time can speak like singing birds. It tells her to await the third winter when the sun is blurred. She flows, she fades, she finds her way. Her magic heart is never full. Not a woman quite as she, her kind. Reflections in the clear night sky hang the moon inside her mind. hour's journey to the doorsteps of your mind. And now believe undoes disbelief. You fall into the arms of spring. Thank you. question which is which. In fatal equilibrium we poison perilous poles that freeze us in a crust of contradiction wrecked between the fact of doubt to face of dream. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. He tenido muchas fuentes de inspiración para este álbum, cuenta la cantante de la canción que da título al disco, Star of Spring. Está inspirada en una pequeña flor que florece en abril y mayo, llamada Barsjärna. En sueco se traduce directamente como estrella de la primavera, pero en inglés la flor se llama, o se la conoce, como Gloria de la nieve. Es mi estrella azul de la primavera. También me inspiré en la poesía de Sylvia Plath, en dos canciones, Metamorphosis of the Moon y Desenlace. Me encanta su lenguaje visual y rico e intenté captar la atmósfera de sus palabras. Me inspiré en las matemáticas y la física en dos temas, unidad imaginaria y espacio-tiempo. ¿Has oído hablar de este concepto llamado unidad imaginaria? Es muy emocionante. En la canción Nowhere quería cantar sobre la sensación de cuando estás caminando por el bosque y sentís que los árboles y sus espíritus podrían estar observándote. Siempre he tenido una vida onírica muy vívida y a veces me pregunto cómo sería si pudiera conocer a la persona que soy en el mundo de los sueños, una especie de personificación del yo onírico. Alguien que guía, ayuda y nutre, que tiene profundidad y sabiduría, pero que a veces te muestra cosas que intentas evitar en la vida real. Y alguien que pueda mostrarte las infinitas posibilidades de la vida. El cuerpo recuerda es una canción que dedico a las mujeres de Groenlandia que fueron víctimas de una campaña anticonceptiva espiral llevada a cabo por el gobierno danés en los años 70 y acerca un enlace que te cuenta la historia de lo que allí sucedió, aparentemente una esterilización compulsiva que afectó a muchísimas mujeres de Groenlandia. El álbum cuenta con músicos increíbles de Islandia, Skali Sverrinsson y Erna Schwenning, entre otros, y creo que nunca he tenido tantos teclados alineados para una sesión como para esta. El proceso creativo fue súper lúdico y divertido. Y me siento feliz y orgullosa de los resultados. También ha sido la primera vez que he sido la única productora de un álbum. Un paso muy emocionante para mí. Espero que lo disfruten muchísimo. Me encantaría saber cuáles son vuestras canciones y momentos favoritos del álbum. Culmina Ana Greta despidiéndose con un abrazo. Bueno, cada uno de nosotros tendrá seguramente alguna impresión particular al culminar la escucha de este álbum. Y están todos invitados a participar en sus comentarios aquí mismo en nuestra web. Bien, sigamos escuchando la segunda y última parte de Star of Spring por Ana Greta, ACT Music, 29 de marzo de este año. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. space are intertwined. If you need time, stop searching for more space. Dignity. Nurture. out of nothing. Can't you see this nothing? Now embody something. It's seven-fingered mine. telegram says you have gone away and left our bankrupt circus on its own. There is nothing more for me to say. The maestro gives the singing birds their pay, and they buy tickets for the tropic zone. The telegram says you have gone away. The clever woolly dogs have had their day. They shoot the dice for one remaining bone. There is nothing more for me to say. The lion and the tigers turn to clay. And Jumbo sadly trumpets into stone. A telegram says you have gone away. The morbid cobra wits have run astray. He rents his poison cell by the telephone. There is nothing more for me to say. The colored tents all topple in the bay. The magic sawdust writes address unknown. Telegram says you have gone away, and there is nothing more for me to say. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos este álbum muy, muy lindo, Star of Spring, publicó ACT Music el 29 de marzo de este año. La banda, bueno, ahí vamos, Einar Scheving, en batería de percusión, Scully Sverrinson, bajo eléctrico, Porlefur Gaukor, Davidson, en guitarra, Birgir Stein, Theodorsson, contrabajo, Magnus Tryggvason Eliasson, en batería, Sigurur Flosason, clarinete bajo, y Albert Finnbogason, madrecita, en sintetizadores. Bueno, ¿cómo habrá salido esto? Muy bien, esta chica que, como decíamos, debutó en el sello ACT con Nightjar in the Northern Sky, un álbum que lleva el nombre de un pájaro que ella descubrió mirando hacia el cielo, según ella misma comentaba, mirando hacia el cielo y hacia el norte, descubrió este pajarito y alguna que otra visión que se apoderó de su imaginación al descubrir este pájaro, y vaya uno a saber cuántas cosas más. Porque, como comentábamos, tanto las letras como los títulos de sus álbumes tienen múltiples interpretaciones, ¿no? Seguramente, escuchando la letra, el que sabe perfectamente el inglés, fenómeno, si no, las letras se pueden conseguir. Y uno hoy podés adentrarte un poquitito en el imaginario, algunas veces fantástico, de las letras de esta chica. Gloria de la nieve o estrella de la primavera, según se le pregunte a algún sueco, danés, islandés o algún estadounidense, porque la misma flor que se conoce como estrella de la primavera también es conocida con ese otro apelativo, gloria de la nieve. La aparición de esta flor simboliza el final del invierno, la llegada de la primavera, así que la llegada del sol, la primavera y los cambios de temperatura seguramente estimulan un aumento notorio del estado de ánimo, ¿no? Obviamente. ¿A quién no? Esta chica con aquel álbum debut recibió muy importantes reconocimientos y comentarios. Por ejemplo, la revista France Music ha dicho una experiencia extraordinariamente envolvente, la Jazz Ways como crudamente bello, el álbum debut estamos comentando, y la Downbeat dijo un álbum con la diversidad metafórica de las estaciones de un año y una voz como la de los colores siempre cambiantes de la aurora boreal. Este álbum obviamente no se queda atrás, la voz de ella es realmente fantástica. Y además otro comentario, mirando o espiando la web, su propia web, podemos enterarnos de algunas cositas y hay un enlace muy particular, muy llamativo. Yo estaba buscando fotos y hay un enlace que dice arte y te lleva a un lugar donde ella te muestra pinturas abstractas. Ella misma produce, pinta y además obviamente vende también, pero son de una calidad realmente muy llamativa, realmente impresionante, muy vistosas. Muy, pero muy, muy, muy creativa. Las pinturas de esta chica me llamó muchísimo la atención. Bueno, Ana Greta. Nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo Controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.